Lo primero que hice fue cantar y componer canciones, tocar una guitarra. Eso fue lo primero que hice. La poesía estaba lejos todavía para mí. A mí me atraía mucho lo que era la canción popular. Lo mío era más un francotirador, un cantante que se movía solo con su guitarra y su voz. Lo mío fue bien al margen, bien a la orilla y bien a la periferia. Imagínate en qué lugar estuve trabajando y realizando mi actividad sin intervención política. Para mí el desafío está que con eso, con un taller literario se haga un libro, se haga una revista, se hagan plaquetas, y con lo que es un taller de teatro se hagan obras y se representen en la plaza del lugar. Eso marca para siempre. Eso es lo que marca para que una persona cruce el escalón de su barrio y bueno, y cumpla el desafío de convertirse en un artista. Retomamos la charla con Carlos Curayen y continuamos conociendo su obra literaria. En esta oportunidad nos presenta sus tres últimos libros: El hilo de Ariadna, Poblado de ella y Un río nos separa. Sí, bueno, acá tenés otra faceta muy, muy, muy rara, ¿no? Porque hace 3 años y medio empiezo a escribir poemas de amor. Empiezo con el primer libro, El hilo de Ariadna, después Poblado de ella y Un río nos separa. Y hoy, en una edición, están los tres bloques o las tres partes unidas, y son poemas que escribí en los últimos 3 años y medio. Y muchos quedaron afuera también, muchos poemas. Pero estos poemas son todos poemas de amor. Y la verdad, este libro me está acompañando de maravillas. De maravillas, porque tanto en los posteos de Facebook, que por ahí empezó la cosa, como en las lecturas que hago en distintos lugares, llama mucho la atención y gusta mucho. Muchos poemas de acá me lo piden que lo vuelva a leer, me lo piden que lo vuelva a decir. El hilo de Ariadna lleva en 2 años, 3 ediciones. Y ahora estos poemas se están trabajando en escuelas de la provincia de Santa Fe. Lo están trabajando chicos, lo están trabajando madres del lugar, de la comunidad escolar, y están trabajando los poemas de amor. Y la verdad que me encanta leer estos poemas y hablar sobre el tema del amor y sobre el tema de los poemas de amor. La parte, por ejemplo, que decías vos, Un río nos separa, es prosa poética, sin puntuación, sin coma ni nada, ni punto ni nada, salvo un guión y algunas comillas. Y este libro tiene además un final, aparte de los tres títulos que te mencioné, el hilo de Ariadna, Poblado de ella y Un río nos separa, tiene otros poemas más, que son La canción del borracho, que también son poemas de amor, pero escrito hace un par de años atrás, y tiene un poema largo que escribí, que bueno, que es un poema que es La rama inquebrantable, que es un poema que en video tiene 6.000 entradas, más o menos, 6.000 visitas de gente que lo escuchó hasta ahora, y eso cierra, el libro cierra con La rama inquebrantable. A mí me ayudó mucho encontrar esta forma de expresar el amor. A mí, por ejemplo, me hizo muy bien, y como toda persona que ha vivido su conflicto con su pareja, tanto sea mujer o hombre, sabe que los poemas de amor no se escriben si no son y no parten de un hecho real y concreto. Este se llama La canción es la canción y la poesía es para otra gente. Sé leer en tus ojos y verme solo. Prender un cigarro a mi silencio. Morir de mis heridas. Sé colgarme la guitarra, esconderme en un libro y cantar. Supe envolverte con palabras, vivir en el hueco de tu mano y otras cosas que olvidé. Sé salir del desorden de mi vida, caminar por la vereda de los duendes y esperarte llegar. Sé darle de comer al poeta, versos magros, mentir con la verdad. Este se llama Redoble. La luz del poema y sus besos, la voz del tacto y sus palabras, el silencio del río y sus manos, el sueño de las constelaciones y los hijos, el deseo subconsciente y su cuerpo, el soplo del viento y la vida, el aire de la idea y su imagen, la soledad del paisaje y su mirada, el vacío en el pecho y su amor, el ultraje de los años y esta hora. Rémora, soga, aire, caminito, no dobles, o sí, seguí, no acabes en pañuelo, o sí, en declive, en revés, en callejón sin salida. La vida es una cuadra larga y sola, raras mariposas se despegan de ella. Algún día les contaré la historia de Gilgamesh, el rey que no quería morir, hoy no. Miro mi camisa vaciada de mí, colgando de un clavo. Juego a enhebrar el día con una estrella puntiaguda. Mis manos, dos madres, alimentan, peinan, limpian, cuidan, acarician, no abandonan. Dicen que me vieron irreconocible. Anoche soñé con la mujer del cabello color arena de la novela de Orwell. Me ato y me desato. Llueve, saco una mano fuera del poema, toco la piel del agua, el cielo lleno de charcos, la calle de nubes y barcos, encallados, flotando, surcando el ancho río, el líquido espeso, inútil, de las lágrimas, mi cuerpo tallado en el mascarón de proa, brumas, brumas, caminito, no dobles, o sí, seguí, no acabes en pañuelo. ¿Qué te dedicas, Carlos? Mi actividad es esta. Yo no tengo actividades secundarias. Cuando a mí me preguntas en mi pasaporte qué soy, yo soy poeta y músico. Y eso tiene mucho que ver en la actividad que uno realiza. Porque generalmente, las personas que escriben siempre tienen un trabajo alternativo y no se dedican las 24 horas ni a escribir, ni a leer, ni a cantar, ni a vivir, ni a poner el cuerpo en lo que hacen. Y eso también implica el grado de convocatoria que te hace la población, la comunidad. En mi caso, yo estoy pleno. Yo soy esto que soy. Y entonces así lo recibe la gente. Y eso marca, y eso hace cambiar. Eso marca un cambio y produce un cambio en el oyente y en el espectador. ¿Qué significa ser poeta? Ser poeta es poner el cuerpo siempre, y no tener nada más que la poesía, no estar cubierto con nada más que con la poesía. Pero implica también vivir desde lo que uno hace, vivir desde la poesía y la música las 24 horas del día. Y en un río nos separa, ¿qué vamos a encontrar? Poemas de amor, de un amor muy, muy ahí, muy traído, poemas que escribí prácticamente ahí en la soledad de un conflicto amoroso que fui elaborando, sacando, y que de pronto un día lo lees en público y escuchás, al decir el segundo verso, escuchás que en el fondo una mujer dice: ah, a mí me pasó eso. Y otro que dice: es así, así ocurre. Y así se va dando una clínica amorosa en la lectura, donde vos vas hablando de tus experiencias y ellos te van contando, y se da un ida y vuelta con la gente, con estos poemas amorosos, que es hermosísimo, que es maravilloso, porque yo no lo busqué. Los versos te llevan a eso, y los poemas te llevan a eso, ¿viste? Y me gusta mucho, cada vez me gusta más. Cada día que pasa este libro me gusta más, cada poema, ¿viste? Me gusta más el tono, el lenguaje que encontré para expresarlo, para expresar una cosa tan difícil, ¿no? Porque inclusive hay un poema que se llama Ay Carlos, que es una prosa poética, donde nombro infinidad de poetas que han tenido conflictos amorosos y los menciono de pasada, ¿viste? Y los nombro y los meto ahí. Son todas lecturas que tuve yo de esos libros años atrás y que ahora aparecieron acá con este libro, ¿viste? Y ese Ay Carlos gusta mucho, es un poema que hace reír bastante por el tono que tiene, por el desarrollo, porque bueno, si bien no es algo el tema del amor es algo muy antiguo como el mundo, por lo menos desde Homero hasta acá, implica que escribir sobre el amor es muy complicado. Folk Fusión Lírica, tu primer disco, ¿cómo nació? Esto nació de un rescate. De un rescate, un productor que quería rescatar temas que yo cantaba en los años que te conté, del 77 al 83. Así nace este disco. ¿Por qué? Porque este productor tiene un programa de radio hace 10 años sobre música de rock y le interesó el material mío, escuchó las canciones y le interesó el material y vio que era un material que no estaba publicado, que la historia de la música no lo tenía en catálogo. Entonces él se jugó, digamos así, y puso todo lo que había que poner, y bueno, empecé a armar el trabajo, y al trabajo de las canciones le agregué los poemas. Por eso se llama Folk Fusión Lírica, porque incluye baladas, música instrumental en guitarra y poemas, lectura de recitado de poemas. ¿Por qué es tan importante el poema en la voz de su propio autor? Históricamente y en el mito, el poeta es un juglar, es una persona que cantaba sus poemas, sus versos, y que entonces para ser poeta, para poder transmitirlo, tu voz es muy importante. Porque una cosa es que lo lea cualquier persona, un poema y está muy bien, pero si vos escuchás el poema ese por la voz del mismo poeta, leído de una manera especial, eso causa otro corte y otra ruptura en tu cabeza. Le agrega un peso más al mensaje y le da otro color. Vos sabés que estás escuchando la voz. A nosotros no nos ha quedado grabaciones de Federico García Lorca. Nos ha quedado solamente un poema de Miguel Hernández leído en una reunión de obreros o algo por el estilo, leído de una forma que sabemos que si él hubiera podido grabar con su voz y esa poesía tan particular que escribía con rima en un tiempo que ya la rima se estaba dejando de lado, pero con tantas cargas de imágenes y de metáforas, bueno, nos hubiera quedado la voz de Hernández y hubiéramos tenido otra dimensión, como la voz de César Vallejo, por ejemplo. Sí nos quedó la voz de Neruda, por ejemplo, y de tantos otros poetas, pero a eso voy, que es muy importante que quede una buena voz, un registro bueno de un poema dicho por el mismo poeta, leído por el mismo poeta, porque eso marca un desafío muy grande y da otra apertura al texto, da otra apertura muy significativa, ¿no? Y tiene que ver con el rescate de lo oral. La poesía nació antes que escrita como forma oral. Thank you. La rama inquebrantable, elegía. Dame la sombra de tu mano, bájame una estrella, un estribo donde poder hacer pie y descansar por unos años mi cuerpo. Dame la sombra de tu mano, guardate la tristeza, ya llevo la mía, ¿no ves? En mis ojos, donde tengo un dolor de hace mucho, lo sé. Dame la sombra de tu mano, la flor que cuelga de tu rama inquebrantable, por donde pasa la luz y gotea la lluvia, y se vuelca el viento y se queda la primavera. Siempre abajo pasa el camino, siempre abajo, muy abajo, vivimos nosotros. ¿Dónde estabas ese día en que algo tuyo se moría en el alma? ¿Dónde pusiste tus ojos? Desde entonces falta una luz en nuestras casas de zinc y sobra un lugar en nuestras mesas de hule, pero ellos no han conseguido matarte aún en el recuerdo y cada tanto vuelven a buscarte en nuestros corazones, escarbando con sus sables y al no encontrarte, gritan y se muerden. Dame la sombra de tu mano, poneme un canto allí donde el canto del mirlo agotó la mañana. Mis mañanas, cardos mis manos donde dejás las mariposas de tu pelo, árboles tendidos, el bosque todo. Dame la sombra de tu mano, soltá tus pétalos sobre la tierra plateada, allí donde ellos se cansan de buscarte, dame tu mano en flor prendida a mi camisa, subí hasta mi espalda, quédate ahí. Nos falta un fuego, una pala para ese fuego, nos está faltando todo desde que no hay justicia. Creo que fue un invierno en que nuestros hijos salieron de casa y no los hemos vuelto a ver. Desde entonces los buscamos en tu jardín. Dame la flor de tu mano, la sombra buena, que no me pregunten tu nombre. Carlos, ¿cuáles son tus vías de contacto por si alguien quiere adquirir tus libros o tu disco o pedir información sobre vos como autor, como cantante, como poeta? En muchamadera@yahoo.com.ar. muchamadera@yahoo.com.ar. También dando en mi página de Facebook para que la gente entre a la página. Y ahí en la parte de información va a tener toda la información que necesite, va a tener enlaces donde están también los enlaces, el enlace de Mimos para el Alma, que subiste vos mis temas a la radio, también está ahí, van a encontrar todo eso, van a encontrar los comentarios, van a encontrar como 10 enlaces musicales, van a encontrar esto que te digo, el mail para comunicarse con la productora y escribirle y pedir el disco, y el productor en eso es muy particular porque este disco se mueve en dos facetas, público en general y para coleccionistas de la música, porque es un disco que tiene una parte muy histórica, que son justamente ese rescate de temas que canté en esos años, que es muy, muy así particular para la gente que quiera saber otra versión que no es la versión oficializada, ¿no? De muchos cantantes que dijeron estar en el lugar y no estuvieron. Y que compusieron temas de con mensajes similares mucho tiempo después de eso. de que ocurrió eso. Generalmente salieron cuando vino la democracia en el país en el 83. Salió toda esa camada de gente cantando y diciendo mensajes, que era gente que yo no me crucé nunca con ellos desde el 77 y el 83. Nunca en mi camino los vi cantar ni tocar en los lugares por donde yo anduve. Eran más un resultado de una grabadora, de una discográfica importante, que era necesario sacar todo cuando llegó la democracia. Lo mío es más, es como la historia, cuando se cuenta que hay una época oscura. Bueno, lo mío, esas canciones son la etapa oscura del gobierno militar. Son del 77 al 83, prácticamente al 82. No había prácticamente nadie que cantara lo que yo cantaba en ese momento. Por eso a mí me llevaron detenido en ese entonces al regimiento de caballería, me tuvieron ahí, me investigaron, me tuvieron un año en mi casa vigilada. Me salvé de milagro. Bueno, y muchas cosas más que sería largo de enumerar, ¿no? Porque están ahí, pueden ir a mi canal de YouTube y van a encontrar esas historias y esas cosas, ¿no? Qué vida tan intensa, tan poética, ¿no? La tuya. Y me encanta porque sos un artista que lo ha dado todo y lo sigue dando todo por su vocación. Pocas personas hacen lo que vos haces, la de dedicarse las 24 horas al día a hacer realidad tus sueños. Crear música, escribir poesías. Y me encanta también que no estés asociado a ningún partido político y que seas amigo de todos. Que puedas sentarte a la mesa y compartir un vino con gente que piensa y siente diferente a vos. Es así, y bueno, uno de los poemas que está en el disco, que se llama Olvido, termina con los versos: mi país es de otros, no le pertenezco. Así que es muy difícil que puedan tomar mi música y mi poesía para alguna tendencia en particular, que no sea la tendencia del arte, la tendencia artística. Y a mí, más que nada, me interesa el paisaje humano, más que cualquier cosa, más que cualquier paisaje de árbol y de montaña. El paisaje humano es el que más me atrae, y hacia donde va mi poesía y mi música es hacia ese paisaje. Voy por un camino de tierra y dolor, sin volverme atrás, entre el miedo y el valor. Donde quiera que yo vaya, mis pasos andarán. Quiera que yo cante, mi voz escuchará. Aquí donde me mata, aquí quiero morir. Con mi poeta al hombro, digo y es un decir. Porque aquel que se ha alejado de su tierra y de su voz, por mí desde su pieza, me golpean los caminos y las puertas sin contestar. Hoy mi madre es esa estrella que no me puedo desclavar. Ya. pariendo hijos por la libertad, como el pájaro que vuela dentro de su soledad. Así es mi vida de latino, solo rejas, nada más. Voy por un camino de tierra y olvido, dejando atrás mi nombre y los sueños de mi siglo. Donde quiera que yo vaya, mis pasos andarán. Donde quiera que yo cante, mi voz perdurará. Carlos, ya estamos llegando hacia el final de la entrevista. Una entrevista que duró aproximadamente 2 horas. ¿Qué mensaje podrías darle a los amigos y oyentes de Mimos para el Alma? En principio, yo les diría que la poesía es algo muy serio. Que uno, para abordar la poesía, tiene que entrar desnudo a ese mar, que es la poesía. Desnudo y sin mentiras. Para leer un verso hay que estar de esa manera. Y para escuchar a un poeta también. No solamente el poeta tiene que estar desnudo y ser verdadero, sino que los oídos de quienes escuchan o de quienes leen tienen que tener la misma actitud y la misma sensibilidad abierta para que haya una transformación y para que haya un camino compartido dentro de lo que es la sensibilidad poética, que es lo único que nos va a unir y hacer crecer y hacer mejores como personas. Eso le diría yo a los oyentes que están escuchando, y que un libro, como decía Whitman, quien toca esto no toca un libro, toca una persona. Que nunca hay que olvidarse de eso. Un libro es una persona cuando ese libro tiene un contenido que palpita, tiene un contenido que vibra, tiene un incendio adentro y ese fuego se multiplica en el otro y en los otros. Esa actitud es la que a mí me gustaría, y esa sensibilidad es la que me gustaría que alcancen los oyentes en este ida y vuelta que es la poesía. Carlos, ¿se puede cambiar el mundo con la música y la poesía? Yo pienso que se puede cambiar al hombre, que es el mundo, como vos decís. El hombre es el mundo, y con la poesía se puede. Cuando alguien esquiva la poesía, es porque no quiere cambiar, porque sabe que ahí está el cambio. Entonces, por eso mismo la esquiva, por eso mismo la evita, por eso mismo la ridiculiza, por eso mismo la tapa con la mano. Le pone un bolso arriba a un libro para que no se vea, para que no verlo él. No escucha cuando habla un poeta, porque sabe que si se pone a escuchar, si presta atención, un minuto nada más, y un verso le llega a entrar, está perdido para siempre, porque ya empezó a cambiar. Yo creo en eso. El poeta, el músico, está para acompañar la vida. Y estamos para eso. Esa es la misión. Acompañar y transformar, acompañar y transformar. Esa es la misión. Gracias, Carlos, por todo lo que compartiste, por cómo te entregas a la gente, al ser humano, a la naturaleza, a la sociedad, por tu activismo cultural y social. Gracias por ser como sos y por habernos dado esta oportunidad tan linda de conocerte más, de ahondar en tu corazón a través de esta entrevista en Mimos para el Alma. ¿Sabes, Inga, que yo te aprecio mucho? Te aprecio mucho, no nos vimos nunca personalmente, pero sabes que desde el primer momento que nos comunicamos, te aprecio muchísimo. Es un cariño enorme que siento hacia vos, hacia tu actitud, hacia tu actividad, hacia cómo la desarrollás con el primor, primorosamente, ¿no? Cómo la llevas adelante, ¿no? Con esas maneras. Y que para mí también es un gusto, un placer hablar con vos. Yo estoy hablando con una profesional de la palabra y con una amiga al mismo tiempo, con alguien que siento como una amiga muy querida en este camino. Así que, bueno, así lo siento y por eso estoy muy contento con tu llamado, con tu entrevista, con este compartir, ¿no? A través del audio, del micrófono, las vivencias que nos hermanan. Te agradezco, Cinda, por la entrevista, por este llamado. Un saludo muy grande para tus oyentes. Que la poesía prenda en todos. Y gracias por compartir este camino. Les quiero dejar un último poema que se llama Olvido. Mi país juega a las escondidas, nunca me ve ni me encuentra. La gente se va tapando de tierra como las cosas. El viento, sin llaves, abre puertas e hincha las cortinas. Ni el amor, ni el poema que escribimos es nuestro. Mi país juega a los escritorios, con oros en las manos y barro en los pies. Alguien acaricia la vida y la vida le devuelve las caricias. Mi país es de otros, no le pertenezco. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Para el alma. Las palabras de amor. Let me hear the words of love. Expresito mi amor. Let me show. Through the never-ending call, and I. amor, touch me now.